Linda Club. Ey, escúchame, si te apaga la luz, au. No nos creemos los Timberland. Ey, yo no paro hasta los Timberland. Fuck, no sé qué tiran. Si se les salta hasta la tira. Ey, yo sufrí medio latita. Hasta explotar las canicas. Shit. Rapeando con esfuerza mínima. Autocríticamente somos nuestra propia víctima. Queremos seguir autocomplaciendo todo el ser, pero ya no se rehúsa y no tiene nada que ver. Quieren que te encuentres perdido, metido en una red que no está para testigo y lo tienen que ver. Solamente está pendiente a una TV. Vive como siempre, ya es un bucle. No le importa si está o si no lo sufre. Acompañado con su bien. Cuando las ideas ya no lo consumen. Y yo es normal que otros lo consumen. Entonces, la vista se te empaña, se te nuble. Ey, vas a tener que llevarte todo ese bucle. Si salgo es para el bucle. Pero termino en la plaza del frente. Ustedes la corren de qué, de referente. Nosotros vamos a hacer hasta que se te empañen los lentes. Decime si tenés mucho drama con esta gente. Que estamos acompañados, nos ves como fantasmas o entes. Au, siempre nos ven detrás desde el lente. Su realidad es muy poco coherente. Ey yo, que se tiren de parapente. Que esta acuarela les mancha los dientes. Póngase. Escuchate, guachón. Deja de querer llamar la atención. No viste que la apuren, pero no están acá hoy. Nadie estuvo con tu bocón y otra está con la tuba. O capaz que solamente esperan que sufra y se va del margen. Palabras que se repiten, pero ya no están tan bien. Solamente quiere seguir. O capaz que se aleja con el tiempo. No hay otra idea, nada que te aconseja. Solamente te quieren comer la oreja. Te va a tocar dar la mala o capaz que asustar. Playa ni pala, otro malandrinada, pero ya no están, ya ese maldra. Ellos almendra licuan. Son. Buscan proteína, almendra licuan. Que mira. Almendra licuan, buscan proteína, entonces almendra licúan. Este porro pega tanto, es la manicura. Son, entonces, ¿quién llama la cura? Cuando la noche se te pone oscura, ponete a mirar Black Phone. Ey yo, bro, todo se te rompió. Ey yo, el vidrio también se estalló. Entonces ya el número se bifurcó. Siempre me bifurco. Estos chowas siempre están, pero en sus asuntos. Au. Y no lo tomes como insulto. Se terminó, no queda otro, sí. Queda otro, quedan cuatro, quedan dos más. Hagamos uno por uno. Che. Estos guachos van al punto. Ey, le va a afectar hasta su culo. No cuenta cuánto cuento, son absurdos. Va a descontracturar ese nudo. Enganchó con izquierda, no era zurdo. Esto de los chowas siempre fue de culto. Se te hizo oscura la noche, pero la luna la alumbró. Entonces estos cumpas la vacunó. Ya no la hagas, esa mano. Ey, guacho, nos entrelazamos. Quieren rescatarse, los rescatamos. Y ey, siempre entre el as amo. No lo vemos, guacho, así nos vamos. Ey, compa, nosotros nunca nos regalamos. Vos te sigues, ¿quién estaba ignorando? Ah, la chicharra, ¿cómo no? Está regando. Ese sitio, ese compañerito falso. Ey, nosotros venimos a cometer el delito intacto. ¿El verdadero o el mito exacto? Ey, yo, estos chowas sí que son guasu guasu. Ese pajarito en amarillo, patito, solamente está haciendo un cuentito falso. Se hacen la del delito, que son los chorritos, y al final terminan siendo otro pajarito del nido. No voy a donde han ido. Y yo, entonces todo se anhela con un amigo. Estos sonidos son nidos. Au. Para el frío un abrigo. Ey, más ramas que en tu nido. va a llegar, pero hasta aturdido. Shit. Masajito para el despido. Ello, y por Andrés pido. Vamos a llegar al roce. Vení a chantar, que siempre es un goce. A estos guachos no se le termina la sed. Ah, esa costura siempre se descoce. ¿Qué mierda le está pasando a esos poser? Ey yo, anti-house y poser. Tienen ojitos de botones. Se hacen los joseos y son altos perdedores. Ya no importa quién estuvo con el Nobles. Hasta la topper le hago honores. Rope Noble. Y yo, esto sí que siempre fue hard. Down, down. Ah, si rapeamos para que ustedes mejoren. Ey yo, y después se hacen lo que son donadores. Ah. Vamos a hacer que este donadores. Ah. Yo. No tienen un paraguas, pero ya los ves voladores. Sí. Efectos factores, yo no estoy en un adecto de siomen. Solamente al respecto, pienso que están en cero esas pasiones. Yo, si son mis amigos, ni me nombre. Por lo que perdí, guacho, di el doble. Ni me nombre. El redoble. Va a quedar. Con esa barra de Desert Eagle doble. Ya está. Bueno. Perro, tenemos para hacer unos buenos adlibs de todas esas cosas, me parece. ¿Puede ser? Capaz que sí, perro. Algún tag. Oh, ahí tienen que sacar un tag, perro.